Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Moztlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moztlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Pues buenas tardes a todos, a todas quienes nos escuchan en 97.3 de FM. Desde aquí, desde este claustro, perdón, no, desde mi hogar no es claustro, pero desde este lugar les mando pues los mejores deseos para que le estemos pasando lo mejor posible en reflexión, en creación, en pues tantas cosas que nos da el hecho de estar en un momento como el que estamos viviendo, no solamente en nuestra comunidad de Amecameca, en nuestro país, en todo el mundo, de pues ahora sí que un encierro a fuerzas, por no decirlo de otra manera, y que pues hay que hacerlo, que sea, hay que hacer de este tiempo un tiempo útil para todos y todas nosotros. Los contactos en cabina, 597-978-5252, en WhatsApp 5540-61-5459, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, nuestra página web es www.lavoladora.org. Gracias, Rocío Castillo, por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra, la palabra que construimos entre todos, el discurso que construimos entre todos. Pues en este tiempo, pues yo sé que tenemos muchas reflexiones que hacer respecto a las pandemias, pero a mí me gustaría, como es así como un interés siempre muy personal, hacer esta historia de pandemias, que no es la única que ha atravesado nuestro país en pues en el transcurso de toda su historia, y no solamente nuestro país, la humanidad. En la humanidad están registradas muchísimas pandemias, casi todas ellas asociadas con conflictos armados. Y han sido desastrosas, han dejado una estela de muertes de millones de seres humanos, pues bastante considerable. Vamos a hablar, que estuve un poco pues indagando sobre lo que se llamó en 1918 la gripe española. Esta gripe española dejó, bueno, hay datos muy, muy contrastantes, pero lo que nos dicen, y yo me atengo a eso, pues para no hacer una, dimensionar de una forma incorrecta lo que sucedió entre 1918 y 1918, que se llamó la gripe española, en donde hubo 9 millones de combatientes militares muertos y 7 millones de civiles de gripa, aparte los que murieron por la guerra. O sea, esta gripe española se le llamó así porque en los países que estaban en guerra, que había, ahora sí que fue la primera confrontación armada grande, grande, grande del siglo XX, donde se involucró prácticamente todo el mundo. Ahí se empezaron a utilizar nuevo tipo de armamentos, por ejemplo, los aviones, ¿no? Las Fuerzas Armadas Aeronáuticas tuvieron su bautizo en su inauguración en esta Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914 y termina en 1918. Empezó el 28 de julio de 1914 y terminó con el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Había dos bloques. Después, en la Segunda Guerra Mundial, se vuelven a manifestar estos dos bloques. La Triple Alianza, que estaba en, que unía al Imperio Alemán, en aquel momento todavía, y Austria-Hungría, Imperio Alemán y Austria-Hungría, e Italia. Y luego estaba, por otro lado, la Triple Entente, que era el Reino Unido, o sea, Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. Todavía era un imperio, todavía era, no era ni República Socialista Soviética, ni, bueno. Después se une a la Triple Entente Japón, el Imperio de Japón y Estados Unidos. De esta manera quedan conformados los dos grandes bloques militares, que aparte de dejar las muertes y heridas y destrozos materiales que ocasiona toda guerra, pues esta influenza española, que así se le llaman, la gripa española. ¿Y por qué le llaman la gripa española? Esta gripa no inicia en España. Inicia, las investigaciones dicen que inició en Fort Riley, o sea, una fortaleza militar en Kansas, Estados Unidos. Y llega a Europa a través del puerto Brest, que es donde desembarcaban las tropas norteamericanas y tropas de otros países del mundo, como aliados, pues, de Francia. Entonces, quienes llevaban el virus de la influenza española eran precisamente los soldados norteamericanos, que no había ningún tipo de protección, ni se conocía en ese momento de qué se trataba. Pero empieza en todos los países europeos, no se le da, no es que no se le diera importancia, no se informa sobre esta gripa, precisamente temiendo el impacto que pueda tener en la información como ámbito de guerra. España no estaba participando en la Primera Guerra Mundial, pero ahí se difunde este tipo de influenza, por eso se le llama influenza española, porque se conoce la mortandad y los alcances el número inmenso de seres humanos afectados por esta pandemia a partir de la divulgación, la información que empieza a circular desde España. Y siempre se dijo también, se habló mucho como en la actualidad, que si este había sido un virus que se había escapado de un laboratorio haciendo experimentos científicos sobre los virus. Las cifras difieren tanto que hay quienes dicen que hubo 25 millones de afectados, no de muertes, 25 millones de afectados en 25 semanas. La letalidad fue de, unos calculan, de 3% a 6% de la población mundial, que más o menos el 6% de la población mundial murió en esa en esa gripa española. Y eso pues nos estamos refiriendo solamente a una última cifra, pandemia, que, como les decía, están muy asociadas a las guerras. Generalmente en toda la historia y entre todas las hechos históricos nos dan cifras que tienen que ver en los en las acciones bélicas, en las confrontaciones entre países, entre pueblos, nos dan cifras de los muertos por la misma guerra, por las armas, etcétera. Muy poco se habla en la historia de las epidemias y pandemias que traen asociadas estas guerras. En la Edad Media, las guerras que se extendieron en Medio Oriente, en Europa, hubo la peste bubónica que dejó también, que diezmó a las poblaciones y millones de seres humanos. Aquí mismo, en nuestro país, pues ya habíamos hablado también que cuando llega la invasión española, pues algo que viene junto con ellos es la pandemia de virus, ¿no? De la viruela negra, y que definitivamente la Tenochtitlan y el triunfo de las fuerzas españolas sobre las fuerzas indígenas no fue por armamento, fue por la mortandad que causaron los virus de la viruela negra. Inclusive Cuitláhuac, que fue pues el antecesor de Cuauhtémoc, murió de viruela, ¿no? Después de la defensa de Tenochtitlan, después de la noche triste, que fue derrotado el ejército español y que tuvieron que huir, que se conoce como la noche triste, después de esa derrota, Cuitláhuac, el quien encabezó la defensa de Tenochtitlan en ese momento fue precisamente Cuitláhuac. Eso fue en el mes de junio, pero en ese momento, casi días después, Cuitláhuac muere de viruela negra y el mando lo toma, por acuerdo del consejo, pues Cuauhtémoc, que el 13 de agosto es la caída de Tenochtitlan. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita era del barrio. Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock.

Y bueno, en esta crisis que nos está en este momento, la crisis del coronavirus, que es de principios del siglo XIX, casi 100 años después, y parece ser leyendo ahí sobre crisis de epidemias, pandemias y todo, además de que muchas de ellas están todas relacionadas con acciones militares, con confrontaciones entre países, pues casi siempre a principios de siglo ha habido en 1518, en 1696, tenemos 1697, precisamente cuando fallece su familia de la Cruz, pues hubo una epidemia en la Ciudad de México de fiebre bubónica, o sea, que inflamaban las podríamos decir como paperas, ¿no? Que en aquel tiempo pues no había medicamentos para tratar todos muchos tipos de enfermedades. Precisamente los seres humanos habíamos creído que esto ya había pasado a la historia por los adelantos científicos y que las vacunas, etcétera, pues nos tenían salvaguardados de cualquier enfermedad contagiosa. Por ejemplo, superamos el sarampión, que ahorita aparece también por descuido, por gente que no lleva a sus hijos a vacunar. Ha habido algunos casos de sarampión también, las viruelas, las vacunas de viruelas, otro tipo de enfermedad que gracias a la vacunación, inclusive enfermedades como que eran incurables, como la tuberculosis, pues el descubrimiento de las medicinas que tienen que ver con el combate de este tipo de enfermedades, pues hicieron posible que muchas vidas se salvaran. Inclusive, de alguna manera, se ha reflexionado, se ha dicho que el crecimiento de la población mundial, que actualmente oscila entre 8.100 millones de individuos en el planeta, se debe precisamente al descubrimiento y la aplicación de antibióticos, de fármacos que en el siglo XX se desarrollaron. Pero una vez más, la ambición, la codicia, pues han hecho como que esta nobleza de científicos, de universidades que se dedican al estudio y al mejoramiento de muchas áreas de las ciencias, tanto de las ciencias médicas como de las ciencias biológicas, como de las ciencias químicas, como de las ciencias geológicas, etcétera, etcétera, etcétera, pues hacen en algún momento insuficientes o no insuficientes, echan a la borda todos estos descubrimientos, porque entonces hay siempre rivales que tratan de apoderarse, acaparar y comercializar los descubrimientos científicos y que se hagan fuente de riqueza para unos cuantos descubrimientos o producto de investigaciones que corresponden a toda la humanidad. Entonces, eso es una de las tragedias de la especie humana, esta actitud de ambicionar y de codiciar y de querer acaparar todo lo que pues no le sirve de nada, ¿no? Si sirviera, que si se fuera a convertir en un sol y entonces estar girando alrededor del universo, de un medio de las galaxias y su vida fuera eterna, bueno, dice uno, a lo mejor tiene sentido, ¿no?, que quiera acapararse y guardar todo en su mochilita. Pero si la vida de un ser humano está perfectamente contabilizada, máximo 110 años, ¿no? ¿Para qué queremos atesorar riquezas que jamás en la vida ni nosotros, ni los que nos siguen, ni mis nietos, ni yo, se la van a acabar, ¿no? Es una enfermedad de la mente, es una enfermedad de locos. Yo creo que sí habría que tener una de las cosas que se habría que a nivel mundial que determinar que un ser humano no puede acaparar o no puede tener, hay un límite, debe de haber un límite a la riqueza individual, ¿no? Un ser humano único no puede tener 2,000,000,000 de pesos, porque eso afecta a toda la humanidad. Para que haya un rico que tiene 2,000,000,000 de pesos, va a haber 2,000 personas que se, va a haber 20,000,000 de personas que se mueren de hambre. Eso no es justo. La vida no puede ser esto. Debe de haber un límite, así como hay un límite para la pobreza, y siempre hablamos de la pobreza, hay de los más pobrecitos, hay de los que menos tienen, ya ni siquiera nos atrevemos a decirles explotados, no nos gusta utilizar la palabra miseria, no nos gusta utilizar la palabra pobreza, no, son los más necesitados, son los que menos tienen, son, es un lenguaje que descontextualiza el peso, la tragedia en la que viven millones y millones de seres humanos. Ahorita, por ejemplo, con esta pandemia que estamos viviendo, que igual le pega a ricos y pobres y nos pega a todos. Pero yo digo, y muchos nos decimos, ¿qué es de un ser humano que vive, vámonos aquí al Cerro de la Estrella, por ejemplo, o aquí a Iztapaluca, donde viven miles de seres humanos hacinados en un cuarto de techo de lámina de cartón, o con, bueno, con que no hay agua, que, bueno, ya le llegó la luz eléctrica? Todas esas condiciones. A ver, guarda tu sana distancia, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para guardar tu sana distancia en un lugar donde los charcos, los chapopotes, las aguas negras están a flor de, ahora sí que a flor de piel de la tierra? Entonces, esta pandemia lo que nos hace y lo que ha hecho aflorar es el estado realmente crítico de las crisis que tenemos en este país y en el mundo, que tenemos crisis ecológica, crisis económica, que se llama producido por un concepto que le llamamos neoliberalismo, vamos a hablar más adelantito de él, la destrucción de todos, o sea, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo fue transferir a la iniciativa privada muchos de los sistemas que tiene, que el Estado debía de tener para garantizar la vida con justicia de todos los seres humanos, o sea, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, la educación y cultura, la recreación, etcétera, etcétera. Todos esos derechos que están plasmados, por lo pronto, en la Constitución mexicana, precisamente artículo 123, producto de la Revolución Mexicana, Constitución de 1917, bla, bla, bla, bla, ¿no? Todos estos derechos fueron cegados, fueron arrancados del Estado para dárleselos a la iniciativa privada. Por ejemplo, vamos a poner el derecho a la recreación. Vamos a entrar a un cortecillo, vamos a hacer un puente musical también y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. X.

continuamos después de esta fracción de la canción de Macaco y Lila Down, que ni ya casi se llama, porque bueno, sí somos feministas y queremos volver a sembrar la vida en este planeta, porque, bueno, antes de continuar, sí quiero decirles que están nuestros patrocinadores de Alcohólicos Anónimos, que pues, nos pueden, ustedes los pueden localizar en el número 55-83-08-19-23. La orientación es gratuita y pueden, están ellos pendientes de sus llamados de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, así que llamen para que busquen una, pues una orientación, una cita, etcétera, etcétera. También pues a nuestros viejísimos amigos patrocinadores de Neuróticos Anónimos, ya saben, la zona oriente del Estado de México, y ellos los atienden de 7 de la tarde a 8 y media de la tarde, en el teléfono 3021-246. También tenemos otro patrocinador de desarrollo humano que lo que trata es de pues, tratar y fortalecer el fortalecimiento, el desarrollo emocional de las personas. Tiene talleres virtuales, juntas virtuales de las 8 a las 9 de la noche y se pueden comunicar con Norma Fernández al 55-12-28-26-54. En este momento de pues de suma incertidumbre, ¿no? Luego tenemos las angustias, se nos acumulan, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde vamos. Por eso es importante, yo creo, cuando hay una visión histórica, podemos darnos cuenta que el mundo se ha caído y se ha levantado innumerables veces a lo largo de muchos miles de años, inclusive la misma vida del planeta, del universo, de las galaxias, o sea, nada permanece para siempre. Eso es una dicho, no, es un pensamiento que han expresado filósofos de todos los continentes, de todas las civilizaciones, que lo único que se sabe es que todo cambia, ¿no? Que todo cambia y nada es para siempre. Eso de que si yo voy a hacer esto para siempre, pues no es verdad. Y nos aferramos luego a esas ideas que es para siempre. ¿Y qué quiere decir siempre? Es un concepto que es importante para tenerlo como una medida de un tiempo que nos rebasa en mucho a los seres humanos, pero pues que no es así. Nada dura eternamente, nada es eterno, todo lo que nace muere y todo lo que muere renace. Eso en la filosofía de nuestros antepasados estaba muy claro y tenía mucho respeto a esa, a esos procesos de vida. Por eso se veneraba igual a la vida y se veneraba igual a la muerte, y la muerte solamente como una siembra de vida. Es más, cuando iban a dejar a una persona que ya había fallecido, decían, vamos a sembrar su cuerpo, porque de ahí va a salir algo nuevo. Y bueno, de toda la mitología en torno a los, a la muerte dentro de las culturas preamericanas, ¿no? Antes de que nos llamáramos continente americano y antes que de muchas cosas, ¿no?, que teníamos nuestra propia civilización, pues había muchos conceptos que luego quienes llegaron no entendieron y luego nos llenaron de confusión, que paso a pasito, a través de 5 siglos, ya de 500 años, hemos podido apenas, estamos tomando como la puntita de las madejas, ¿no? Para poder ir tejiendo nuevamente con todas las aportaciones que llegaron de otros lugares, con las nuestras propias, esta nueva forma de ver la vida. Por eso no se da por varita mágica, no se da de un día para otro. Son procesos que tardan cientos de años y que rebasan mucho nuestra propia vida. Y hablábamos de esta última etapa. En México también tuvimos la gripe española, también la influencia española en 1918 también se presentó, y en la Revolución Mexicana también hubo muchas epidemias. Y como les decía, la historia no registra estos hechos. La historia solamente registra las batallas, a los grandes hombres que estuvieron al frente en las batallas, pero no registra todo este espacio territorial de seres humanos, de familias, por qué se anexaron, por qué no se anexaron, qué significó en términos inclusive de conservación de la tierra en nuestro propio contexto. ¿Qué significó tierra, justicia y libertad? Acaba de pasar el aniversario de la muerte, 101 años de la muerte de Emiliano Zapata. ¿Por qué todos los indios con él fueron a luchar, como dice el corrido? Esta reivindicación de el ser humano ligado a la tierra. No somos el amo de la naturaleza, como lo dijeron los europeos en el finales del siglo XVII, con el racionalismo, y luego todo depende de nosotros. Toda la vida es lo que somos, lo que pensamos, eso es lo que es. Pues no, ¿no? Entonces, ese pensamiento que surgió hace casi 300 años, ahora está en crisis. Y a ello ha llevado, por ejemplo, toda la revolución industrial que se desarrolló precisamente en la Primera Guerra Mundial, ya que trajo consigo esa pandemia que causó 16 millones de muertes por enfermedad, no por la guerra, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la lucha? Pues el reparto de la economía, el reparto de la producción. De la producción industrial es la primera gran guerra por el dominio de los países industrializados. ¿Quién se va a hacer, quién va a ser el dueño de toda la producción industrial? ¿No? Y ahí el mundo se divide en dos bloques, ¿no? Ya vimos la alianza y la entente, ¿no? Bueno. Después viene la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial trae aparejados, nada más en el campo de la batalla de la milicia, 40 millones de muertos. O sea, nosotros ahorita nos asustamos y nos da el colapso porque hay 100,000 y tantos infectados de esta coronavirus. Pero debemos de recordar que a mediados del siglo XX hubo una guerra que sí tenemos también los datos en la Unión Soviética, que hubo precisamente una invasión de enfermedades y que estuvieron a punto de perder la guerra precisamente por enfermedades, por hambre, por miseria. Bueno, siempre las enfermedades han tenido que ver en los procesos de guerra en el mundo. Y en este caso, en este momento que estamos viviendo, además se le añade una crisis muy grande sobre los bienes ecológicos de nuestro planeta. Vemos el derretimiento de los polos, ¿no? De las nieves eternas, que así se llamaban, cada vez se están derritiendo. Los incendios de los bosques por todos lados, ¿no? En todos los continentes, pues y una y otra crisis ecológica. No sé si ustedes hayan observado, yo desde hace unos 5 o 6 años observo por qué en los en el jardín las rosas, las flores tienen tanta plaga, ¿no? Y no deja de haber flores, pero siempre las hojas están llenas de una plaga como de hongos, o son amarillentas y luego las secan. Bueno, si en el campo, si en la vida silvestre, si en la vida de las plantas del reino vegetal hay plagas, pues a nosotros también nos cae una plaga. En este caso se llama coronavirus, ¿no? También nosotros pertenecemos a la tierra y también somos seres débiles, ¿no? Y estamos inscritos dentro de un contexto biológico y creemos que a nosotros no nos va a pasar nada. Pues con todo y las grandes industrias farmacéuticas que han hecho de la medicina, como le decíamos en el corte anterior, que han hecho de la medicina un negocio redituable, y entonces saber qué hacemos para vender más vacunas, más medicinas, más eso. O sea, todo el conocimiento se deshumaniza precisamente por la ambición de la acumulación de la riqueza que, perdón, guardar pesos y centavos no es ninguna riqueza. La riqueza es el trabajo. La riqueza lo se produce por el trabajo. Es lo que da la riqueza, el trabajo. No tener en las urnas de los bancos, en los sepulcros de los bancos, millones y millones de dólares o lingotes de oro acumulados. Eso no es más que una bestialidad. Eso refleja como una involución del Homo sapiens, como nos elegantemente nos queremos hacer llamar. Un ser humano es el que se corresponde con su hermano, es el que está, hace de su cuerpo individual el cuerpo social, que hace de su cuerpo social el cuerpo de la tierra, ¿no? Todos somos un conjunto de seres vivientes y unos dependemos de otros. Y en este momento lo que estamos viendo es que, o sea, esta falacia, esta mentira de que nosotros somos el amo del universo, que el ser humano es el amo del universo, no fue más que para hacernos bestializar nuestro sentimiento humano. Entonces, bueno, esto es una reflexión que creo que en este tiempo que estamos todos imbuidos en este en estas reflexiones a fuerza, ¿no? Porque así lo manda la Secretaría de Salud, que tenemos que estar cada quien cuidando de no ser foco de contagio de otros y de no contagiarnos también. Pues podemos reflexionar sobre muchas cosas y sobre lo que hemos ido caminando en nuestro andar por esta tierra. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 52 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues seguimos aquí ya en el último tramo de nuestro programa Muxtlatoli, y pues queremos recomendarles que vayan a la rosticería El Mero Pollo, que tienen pollos de chipotle, de tamarindo, de otros sabores. Están en calle del Rosario número 45, enfrente de las canchas del Rosario, a un costado de la iglesia del Rosario, una joya arquitectónica de principios de la conquista, precisamente la iglesia del Rosario. El teléfono es 55 60 41 91 26, para entrega a domicilio. También pueden ustedes tener agua purificada en de Go for Life, y están en Libertad número 92 entre Reloj y Arista. Teléfono 55 28 25 35 38 o 55 13 45 77 06, que ellos les entregan a domicilio. También pueden hablar para pedir, hacer un pedido, y se los van a dejar a su casa en la panadería Europan, la panadería y cafetería, Rosario número 25, entre Reloj y Melchor Ocampo. Teléfono 55 31 07 47 41. Y bueno, también ya les dijimos, a través de mi changarrito pueden tener ustedes acceso para que vayan a la hamburguesería El Tepozán a buscar licor artesanal, a buscar locales en Tlalmanalco para comprar juegos, para comprar dulces, etcétera, etcétera. Vamos a continuar ya para despedirnos, pues invitándolos a esta reflexión. Fíjense cómo también, o sea, Sor Juana, nuestra paisana, nos enseña muchas cosas. Nos enseña, por ejemplo, el encierro no necesariamente es aburrido. Acuérdense que Sor Juana era una monja, o sea, una de las características de las monjas jerónimas de San Jerónimo era precisamente que eran monjas de encierro, del claustro. O sea, Sor Juana, una vez que entró al claustro de San Jerónimo, 1669, no volvió a pisar la calle. Y toda su obra, toda su investigación científica, toda la música que compuso, están perdidas las obras, pero se sabe que compuso música, todas las obras de teatro que escribió y dirigió, las hizo desde el claustro. O sea, ella no andaba en la calle, no andaba, pues, no sé, no, de tertulia en tertulia. Estaba precisamente dedicada a dos cosas: a todo lo que es las obligaciones de una monja, seguramente que las tenía, y dedicada también al estudio, ¿no? Entonces, ya descubrir el mundo, Desde el claustro aprendió, ya hemos comentado también varios idiomas, desde el claustro se asomó a todo lo que era la historia bíblica con el templo del rey Salomón, con la matemática, con la astronomía, con la astrología también, que en aquel tiempo todavía no era considerada así como estar la familia. La astrología tenía un peso, como en nuestros, el Conalama, entre nuestros antiguos habitantes originarios de esta tierra, o sea, qué día naciste y qué fecha naciste, y te vamos a decir cómo va a ser tu vida. No para que sea así, como me decía un amigo, un viejo amigo, las estrellas y los astros no te imponen, te guían solamente, y tú como ser humano que tienes la libertad, el libre albedrío, tienes la posibilidad de modificar lo que las estrellas te están indicando. De eso se trata la astrología, que no se ministra estas cosas de ande. Bueno, pero eso lo estudió Sor Juan Inés de la Cruz. Y Sor Juan Inés tenía sus telescopios, seguramente ya me imagino, trepada ahí en el techo del convento de San Jerónimo, observando las estrellas, el firmamento, que en aquel tiempo, pues los cielos eran absolutamente brillantes, no estaba la tierra inundada de esta capa de smog, que precisamente ahora con este encierro y la baja de toda la industria, de todo la maquinaria industrial, pues se ha podido ver otra vez en algunos momentos el cielo despejado. En este momento no, porque tenemos ahí una invasión de nubes y de ceniza, parece ser también. Pero en aquel tiempo inclusive hay uno de los grandes científicos que vino a México a ser a principios del siglo XIX, un poquito antes de la conquista, que decía la Ciudad de México es la región más transparente del mundo. Con esto nos estamos despidiendo. Aprovechen este retiro. Recuérdense a Sor Juana para que nos dé fuerzas para estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que podemos lanzar nuestra mirada a todo el universo. Están las líridas, que son lluvias de estrellas en estos días en su máximo apogeo. Ojalá que nos puedan permitir el cielo un momentito de contemplación de lo que pasa en el universo. Pues muchas gracias, Rocío Castillo, muchas gracias a las compañeras que están pendientes en La Voladora Radio, Esperanza Rascón, producción, conducción de Mojlatoli. Buena semana para todos y nos escuchamos el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Fue así como compartimos nuestra palabra Mojtlatoli. Mojtlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mojtlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Mojtlatoli, nuestra palabra. Mojtlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Mojtlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde.